Señor López Obrador. Gracias, señor presidente. Diputado de Administración Local, Bilcharti de Oc, uno, buenos días. Me van a permitir leer el tema del cual estamos tratando, porque de lo que estamos tratando hoy es de una moción, sí que es cierto, consecuencia de interpelación, sobre medidas a adoptar para posibilitar soluciones excepcionales a problemas económicos que puedan suponer la quiebra de alguna administración pública. El Grupo Juntero Socialista ha trabajado en esta moción. No ha trabajado en solucionar los problemas que pueda haber en la ubicación o no ubicación del Polideportivo de Ayala, ni en la necesidad o no necesidad del Polideportivo de Ayala. El Grupo Juntero Socialista respeta la autonomía municipal y no creo que sean las Juntas Generales el foro adecuado para solventar estas cuestiones, máxime cuando no se nos plantean en la moción. Porque de lo que estamos hablando hoy es de articular mecanismos excepcionales para determinadas administraciones públicas, en este caso entidades locales del territorio, que puedan tener problemas. Yo me voy a ceñir a la moción que ha presentado el grupo Bildu. Es cierto que también es consecuencia de interpelación y que también ha hecho un relato del Polideportivo de Ayala. Pero yo me voy a ceñir a lo que realmente aparece en la propuesta, en este caso de moción, que ha presentado el grupo Bildu, pero por sentido común. Porque si entramos a debatir sobre la necesidad o no necesidad en Ayala de un polideportivo, por favor, se nos presente claramente esa moción y debatiremos sobre esa moción. Porque si no, no entiendo muy bien cuál es el debate que se nos plantea hoy. Yo estoy de acuerdo del Grupo Juntero Socialista con que debatamos sobre medidas excepcionales, sobre los problemas económicos que tienen las entidades locales del territorio. Totalmente de acuerdo. Pero entrar en un debate sobre ubicaciones de polideportivo o sobre responsabilidades políticas por decisiones que yo entiendo que no serían decisiones unilaterales, si había una fuerza mayoritaria y un voto mayoritario en el ayuntamiento, las decisiones que se toman por mayoría, sean en juntas, sean en entidades locales, no son decisiones unilaterales, serán decisiones democráticas. Pero entrando al detalle de lo que nos propone el grupo Bildu y concretamente a su moción. La moción que nos plantea es evidentemente mejorable. En su primer punto nos dice que todas las administraciones públicas que hayan recibido financiación, si tienen problemas para devolverlas, se articulen mecanismos excepcionales y que además esas medidas excepcionales se gestionen o se acuerden en la Comisión de Administración Local. Primero, yo entiendo que en nuestro ámbito de actuación se dan las ayudas que hayan recibido esas entidades locales, evidentemente de financiación foral. Yo desde luego no me parece adecuado, y además por sentido común, que haya financiación del gobierno vasco y que decidamos aquí que se les perdone o no se les perdone, o que incluso hayan recibido ayudas de la administración central y aquí decidamos que se les perdone o no se les perdone. Ciñámonos a nuestro ámbito. Yo creo que es evidentemente mejorable el primer punto. Tiene que ser financiación foral, de aquello que depende de nosotros. Financiación foral que es obvio, por aquello que han comentado el polideportivo, que se refiere exclusivamente al plan foral de obras y servicios, que se refiere al polideportivo de Ayala. Pero me estoy cayendo en la trampa que se nos ha planteado con este debate, que es que no estamos hablando, entiendo yo, solamente del polideportivo de Ayala. Estaremos hablando de la situación excepcional que ya nos ha anunciado usted, también del Ayuntamiento de Agurain, con lo cual tendremos que hacer un estudio o una moción o una reflexión o un debate sobre esas cuestiones. Y aún más, ¿desde cuándo la Comisión de Administración Local tiene la competencia para decidir sobre esas cuestiones? Un grupo político que siempre ha defendido la autonomía municipal no sabe cuáles son los mecanismos que la propia Diputación, que las Juntas Generales nos hemos dado para solucionar estos problemas? Está el Consejo Territorial de Finanzas y Administración Local. Nosotros no vamos a saltar la autonomía municipal, ni tampoco vamos a hacer una moción solamente para un ayuntamiento, sin que el resto de ayuntamientos puedan opinar o puedan conocer exactamente cuál es la posición. ¿Desde cuándo la Comisión de Administración Local puede decidir medidas excepcionales? ¿Desde cuándo? Cuando además las medidas excepcionales se pueden articular de varias maneras. Se pueden articular vía modificaciones de normas forales y la vía que evidentemente por el tiempo político en el que estamos, por el tiempo de legislatura en el que estamos, es obvia. La norma de ejecución presupuestaria. La norma de ejecución presupuestaria. Y un último punto sobre la moción de Bildu, que es seguramente uno de los puntos en el cual seguramente podríamos llegar a algún tipo de transacción. Es el tema de que se tienen que cambiar determinadas normas de financiación de las entidades locales. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, señor representante de Bildu, que hay que ser un poco más ambicioso en política. Yo creo que es la primera vez que en una moción aparece, se solicita. Esto no es un trámite de administrativo. Será instar, tiene que haber un imperativo jurídico y un imperativo político de que se cambien las normas. Yo creo que evidentemente esta moción es evidente mejorable y por eso este grupo ha presentado una enmienda de sustitución. Además, una enmienda de sustitución que, aunque estaba realizada antes de la intervención del diputado de Administración Local, la intervención, la comparecencia del viernes del diputado de Administración Local nos dio más argumentos precisamente para presentar esta enmienda de sustitución. Porque el señor diputado de Administración Local hizo las siguientes afirmaciones. Es posible que algunos ayuntamientos en el año 2012 tengan que despedir a trabajadores. Es posible que haya ayuntamientos que no puedan pagar las facturas hasta el 2011. Estamos hablando de quiebra, estamos hablando de situaciones excepcionales que están teniendo determinadas entidades locales. Y además avanzó en su comparecencia, y luego ha sido recogido más extensamente en los medios de comunicación, que él conoce la situación económica de algunos ayuntamientos y la de otros por miedo. No han pasado todavía por la Diputación Foral de Álava para decir exactamente cuál es su situación económica. También dijo que en este tema teníamos que trabajar con un folio en blanco. Totalmente de acuerdo. El Grupo Juntero Socialista está dispuesto a hacer frente a esta situación económico, financiera, presupuestaria que tienen las entidades locales del territorio de Álava. Totalmente de acuerdo. Pero un folio en blanco, y ahí están los motivos de los dos primeros puntos de nuestra moción, donde conozcamos exactamente cuál es el diagnóstico de cada una de las entidades en dos ámbitos: uno, en el ámbito del Plan Foral de Obras y Servicios, y dos, en el ámbito de la situación económico, financiera y presupuestaria de cada una de las entidades locales. Así sí que podremos trabajar, así es cierto que podremos hacer una reflexión compartida, y así seguramente haremos y seremos útiles a los ciudadanos, evidentemente respetando la autonomía municipal, valiéndonos de los mecanismos e instrumentos que nos hemos dado desde estas juntas generales, el Consejo Territorial de Finanzas y Administración Local de la Diputación Foral de Álava, y con una cosa muy importante desde el punto de vista del Partido Socialista, la corresponsabilidad. Por eso hablamos en nuestra moción de presión fiscal. Porque cada ayuntamiento, aparte de decidir sobre las obras que tiene que hacer, tiene que también demostrar a sus ciudadanos que mantiene un nivel de contribución, en este caso municipal, para hacer frente a las cosas que tiene que hacer. Porque sería mala política, y en eso totalmente de acuerdo con la comparecencia del diputado de Administración Local, que los ayuntamientos que van a recibir ayuda del resto de ayuntamientos y de entidades locales que han gestionado bien, también tienen que tener un compromiso de hacer las cosas adecuadamente. Yo creo que en este debate, si realmente nos centramos en la moción que nos ha presentado el Grupo Juntero Bildu, llegaremos a algún acuerdo. Desde luego, el Grupo Juntero Socialista, en un debate sobre la ubicación del polideportivo de Ayala o sobre responsabilidades políticas sobre la construcción o no construcción de multiusos, no va a entrar. Muchas gracias.